La Agencia de Noticias Servindi y la Red de Comunicadores Indígenas del Perú presenta Ronda Informativa Indígena, con lo último del acontecer de los pueblos originarios de la costa, Andes y Amazonía del Perú. A continuación, el despacho de nuestros corresponsales indígenas, presentes en el norte, centro, sur y oriente de nuestro país. Conversamos con Milton Sánchez, secretario de la Plataforma Interinstitucional Selendina, PIC, sobre la reposición de una tranquera que cierra una vía pública por parte de la minera Yanacocha. Sí, efectivamente, la empresa minera Yanacocha está obstruyendo las vías que comunican, en este caso, el distrito de Huasmín con la provincia de Cajamarca, y en esta vía precisamente ya hace más de 2 años que viene funcionando su tranquera y que imposibilita el libre tránsito de las comunidades e incluso pone en riesgo también la vida de los pobladores. Hace unos meses tuvimos un compañero, un guardián de las lagunas en la parte alta y que estaba delicado de salud. Nosotros llamamos a una ambulancia de la zona del distrito de Huasmín y la empresa minera impidió el paso, ¿no?, poniendo en riesgo precisamente su vida. Entonces, esta tranquera, y así como las demás que se han planteado, por ejemplo, una tranquera está en la zona de la Laguna Mamacocha, otra está en la zona de la Laguna Azul, y otra tranquera la empresa minera tiene en la zona de Agua Blanca, en el distrito de Sorochuco, y en las asambleas que hemos realizado en las distintas comunidades por parte de las rondas campesinas, se estableció que estas tranqueras estaban perjudicando el libre tránsito e incluso también, como repito, poniendo en riesgo la vida y la salud de la población. Por lo tanto, se acordó en la asamblea de las rondas campesinas establecer el levantamiento de estas tranqueras, y así se realizó bajo las prerrogativas que tiene las rondas campesinas, bajo la ley de las rondas campesinas y el amparo del derecho constitucional. Se retiró las tranqueras correspondientes a la laguna Mamacocha, pero sin embargo, el día de ayer la empresa minera con los trabajadores que tiene a su cargo repusieron esta tranquera, poniendo, digamos, en evidencia otra vez el claro delito que vienen cometiendo. También, por ejemplo, esto significa una afrenta a las comunidades, y como también viene siendo el estilo de la empresa minera, y quiere enfrentar a los trabajadores de la empresa minera con la población. Nosotros también hemos puesto ya hace un buen tiempo ya ante la Fiscalía de Selendín una denuncia por la interrupción del tránsito por parte de la empresa minera, pero sin embargo los fiscales en Selendín han hecho caso omiso a esta denuncia. Bueno, nosotros estamos ya en coordinaciones para restablecer nuevamente el libre tránsito. Estamos coordinando tanto con Bamamarca, Selendín, Huasmín, Sorochuco y Cajamarca para establecer una nueva fecha. El día de hoy también ha habido una inspección hacia la parte alta, en donde habrían restituido la tranquera la empresa minera, y de esa manera, con el informe que tengamos, vamos a establecer también algunos acuerdos. Por otro lado, también la empresa minera ha manifestado en los medios de comunicación en Cajamarca que va a denunciar a las rondas campesinas, que va a denunciar a sus dirigentes por haber levantado estas tranqueras. Pedimos a las autoridades con quien hemos coordinado previamente para el levantamiento de estas tranqueras, como es la Fiscalía, como es la Policía, como es la Defensoría del Pueblo, ponerse pues del lado de la población y no de repente avalar estos delitos que vienen cometiendo las empresas mineras. Dialogamos con Ruth Buendía, presidenta de la Central Ayánica del Río N, CARE. Ella dio cuenta del trabajo en materia de educación que se viene realizando en la selva central. Sí, el día 13 de agosto hemos tenido una reunión con el Ministerio de Educación, con el responsable de Educación BRAE, que es el señor Pedro Osorio, y la señora María Teresa Lavado, también, que es de programa de PELA, es programa de aprendizaje alternativa. Entonces, y las dos UGELES, que hemos tenido una reunión para poder planificar, concertar y tener en cuenta los programas que se está ingresando dentro de las comunidades, por ejemplo, los educaciones o proyectos, programas del gobierno regional de vida, que quiere ingresar en las aulas de los niños a Xaninca, tiene que coordinar con las organizaciones indígenas representativas y la UGEL, de las dos UGELES, que es Río Tambo y Pangoa, por unas razones tiene que entrar con la consulta previa con los proyectos que se están entrando en las comunidades. Creo que hay que tener las cosas ordenadas para poder atenderlas a las comunidades, a la niñez. La lideresa indígena cuestionó en otro momento las cifras difundidas por el Ministerio de Educación, que hablan de supuestos avances en el sistema educativo de las comunidades. Sobre la educación que hemos estado, ya ustedes han visto en el pronunciamiento que hemos hecho, y sobre la calidad que se están haciendo en la enseñanza de los niños, 80% que no entiende en matemática, que son los de niños primaria. Entonces, como CARE tenemos una preocupación sobre este caso. Aunque el Ministerio de Educación ha estado publicando diciendo que se ha mejorado, que se ha invertido tantos millones en BRAE, sin embargo, en las comunidades nativas no se está evidenciando. Hemos tenido una reunión, ahora vamos a tener otra vuelta el 13 de septiembre, vamos a tener una reunión con todas las comunidades y las organizaciones para presentarle la propuesta educativa pedagógica para las comunidades nativas. Dar esa alternativa de los programas que vienen, no verlo a los programas que vienen ahora desordenados, queremos ordenar, queremos articular. Buen Día se refirió también a la invasión de los territorios de los pueblos indígenas. Sí, en verdad, realmente en Cuenca del Ene, entre distrito Pichari y distrito Río Tambo, el alcalde del centro poblado de la natividad y el gobierno local, que es Pichari, está promoviendo invasión, sigue promoviendo. Justamente el día 25 de este mes, agosto, se está realizando una reunión en la comunidad Pabeni para poder informarle a las autoridades y los invasores que las comunidades, que es como por ejemplo Pabeni, ya salió su título propiedad y está registrado en los registros públicos, así que no hay áreas libres que se encuentre dentro de las comunidades del Ene, ¿no? Desde el sur del país nos informa el comunicador social Walter Escobar Cotrado, quien asistió al primer congreso del Parlamento Aymara, que se llevó adelante los días 17 y 18 de agosto en la ciudad de Tacna. Muchísimas gracias, mi nombre es Walter Escobar Cotrado, justamente comunicador social y por supuesto indígena de la región Puno. Nosotros hemos asistido en el primer congreso del Parlamento Aymara que se llevó adelante, donde los principales temas han sido prácticamente la cultura, los derechos de los pueblos indígenas, educación, interculturalidad, política y por supuesto tierra y territorio, en las cuales justamente se instalaron 5 mesas en exactamente en el Auditorium de la Cultura del Alto de la Alianza, en la ciudad de Tacna, justamente para reivindicar la cultura aymara en la región Tacna. Han participado nuestros hermanos del Estado Plurinacional de Bolivia y, por supuesto, nuestros hermanos del hermano país de Chile. Este próximo encuentro está programado ya para el año 2014, el hermano país de Chile. Escobar Cotrado informó también de las medidas de fuerza que iniciarán los cafetaleros de las cuencas de Tambopata e Inambari, afectados por la roya amarilla, de no ser atendidas sus demandas por parte del gobierno regional y central. Más de 7.000 productores cafetaleros de las cuencas del Tambopata e Inambari de la provincia de Sandia amenazan con acatar un paro si las autoridades del gobierno central y regional no les brindan el apoyo, debido a que los 4 millones de nuevos soles que recibieron por parte del Ministerio de Agricultura no alcanzan para compensar la afectación del café por la roya amarilla. Así dio a conocer Alfredo Torres Yanqui, productor cafetalero del sector Villa Rinconada de la cuenca Tambopata, quien indicó que sus productos de café fueron afectados por la roya amarilla, razón por la que cayó el precio de este producto. Asimismo, indicó que el apoyo que vienen recibiendo por parte de las entidades no es suficiente, debido a que dicho apoyo no llega al 100% de los productores, tan solamente llega en una mínima cantidad en insumos. La paralización la estamos haciendo de manera pacífica. Queremos que nos apoyen las autoridades, porque muchos productores solo vivimos del café. De no ser escuchados, vamos a levantarnos todas las organizaciones cooperativas y estaremos coordinando en los próximos días, finalizó. Informó Walter Escobar Cotrado, comunicador aymara de Pachamama Radio. Nos comunicamos ahora con Teddy Sinacay Tomás, subgerente de desarrollo del pueblo Ashánica de la Municipalidad Distrital de Río Negro, en la región Junín. Buenas tardes, mi nombre es Teddy Sinacay Tomás, soy el subgerente de desarrollo del pueblo Ashánica de la Municipalidad Distrital de Río Negro. Nosotros como dirigentes de las comunidades, antes hemos visto conveniente reunirnos primero para tomar una decisión si vamos a salir, si vamos a sumarnos a esta protesta o aún nos vamos a mantener al margen todavía, toda vez que no hemos podido, digamos, tener una coordinación previa, ¿no?, con los cafetaleros para poder, digamos, establecer toda una plataforma única, ¿no?, donde nos favorezca ambas partes. Entonces eso no hemos podido materializar con los dirigentes, y es por eso que nosotros, en vista a eso, hemos hecho un pronunciamiento el día de ayer, haciendo ver nuestra posición, no como pueblos indígenas. Entonces, pero estamos pendientes a lo que hoy se va a arribar, digamos, en este diálogo que están sosteniendo la comisión en Lima, ¿no? En nuestro pronunciamiento manifestamos de que vamos a estar pendientes en caso que no se solucione ahí la posibilidad de que los pueblos indígenas nos sumemos a este paro, porque sabemos de que la agricultura, pues a todos nos dedicamos, las comunidades también, ¿no? Y este problema del café nos está afectando a todos, ¿no? El líder de la etnia ashánica se refirió a las conversaciones sostenidas en anteriores ocasiones con el Ejecutivo y los enfrentamientos entre la población y la policía ocurridos en los últimos días. Sí, así es. Alrededor de 5 reuniones ha habido ya con el Ejecutivo, y por eso que esta vez ya los agricultores han tomado esta decisión de la única forma de repente de un poco hacer llegar ese reclamo, tomando esa medida del paro, ¿no? Lo que ha ocurrido el día de ayer, sí hemos tenido conocimiento, hemos estado en pleno contacto con la policía de La Oroya, pero nos confirmaron que no había ningún hermano indígena. Entonces eso nos tranquiliza a nosotros, ¿no? De hecho que hay hermanos indígenas que por su propia voluntad han salido, promovido de repente por algunos dirigentes agrarios. Entonces eso no podemos descartar, pero estamos pendientes siempre averiguando de qué hermano indígena puede tratarse, ¿no? Entonces estamos en eso. Ahorita la gente está bastante atento de la respuesta que pueda haber, si es favorable o no. Estamos listos, o sea, preparados. Hoy día, por decir, ha salido un pequeño grupo, ¿no?, haciendo ver de que sí estamos alertas, ¿no? Ha salido un grupo de 40 ashánicas. Estamos ahorita acá, justamente estamos concentrados en la plaza de Satipo, como un símbolo de alerta, digamos, a lo que nosotros hemos pronunciado, ¿no? Si es que no, de no haber acuerdo, vamos a tomar una decisión de acatar. Y esto va venir con todo, digamos, la participación de Pangoa, Mazamari, Pichanaki, La Merced, ¿no? Todo un valle, en realidad, 2 provincias.